Te vi nacer en mi regazo, te vi crecer entre mis brazos. Soy la mujer más orgullosa, niña mía, niña hermosa. Eres un dulce pensamiento, el más profundo sentimiento, el fruto del amor sincero. Eres lo que yo más quiero. Duerme, yo te arrullo. Es tiempo de soñar. Eres mi gran orgullo y siempre te he de amar, niña mía. En mi regazo te vi crecer entre mis brazos. Soy la mujer más orgullosa, niña mía, niña hermosa. Duerme, yo te arrullo. Es tiempo de siempre.